Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, a su verdiblanca sintonía, a Real Betis Balompié Radio. Un programa, el de hoy, en el que vamos a tocar una serie de temas que estoy seguro que les va a resultar de su agrado, que les va a resultar muy interesante, porque vamos a comenzar hablando de las últimas investigaciones paranormales a las que hemos tenido la ocasión de asistir y de investigar y que les vamos a exponer. Hablamos también de una reflexión sobre la muerte y finalmente vamos a desplazarnos en nuestros viajes por el mundo a Nápoles para conocer mejor esa ciudad y los misterios que encierra. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces que hemos del hecho misterio. En Sevilla. Hemos hecho en Sevilla, hemos hecho ¿crees que estás en el castillo solo? De las Abusaderas, siempre hay en el sanatorio del puerto, hemos hecho en la casa de los niños, en la casa del terror, en la casa amarilla, un montón de sitios que este verano hemos estado visitando. Incluso sitios privados, incluso domicilios privados, en los que, bueno, muchas veces se dice, es que últimamente no salen casos, no hay cosas nuevas, ¿no? Casos nuevos hay, sitios nuevos hay, lo que pasa es que sabe buscarlo y en otras ocasiones simplemente es que son domicilios privados que en muchos casos, pues no podemos sacarlo en televisión, como comprenderéis. Y no por ello quiere decir que no se den caso. Con lo cual, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las últimas investigaciones que hemos hecho. Y como aquí hay un buen número de amigos que, entre otras cosas, han estado en el sitio y también tienen sus propias experiencias que se suman a todo esto, pues nos vamos a completar y nos vamos a complementar para hablar más detenidamente de ello. Vamos a tener un guión en el que vamos a ver ese residuo que se ha quedado allí y acudimos al sitio. Nos dividimos en equipo, como siempre hacemos. Normalmente antes se hace una puesta en común a nivel de tratar de grabar psicofonía por el método normal, es decir, grabadora, y ir preguntando, dejar un tiempo y volver a preguntar, es decir, como se hace normalmente la psicofonía. Luego hicimos una sesión de Spirit Box, que no tuvo demasiado resultado. Y luego ya sí pasamos a dividirnos, pasamos a quedarnos en diferentes zonas. Y ahí es donde van a empezar los problemas, porque vemos que en la planta primera, planta baja, planta primera, al pasar por uno de los pasillos habían hecho un ritual, el llamado ritual de las alas, que es un ritual de rito afrocaribeño, en este caso de santería cubana, en el cual se cogen a 50 palomas, se le quitan las alas, evidentemente se mata al animalito, pobrecito, se le cortan las alas y se hace allí un contubernio mágico, según cuenta y según quien crea en eso, y normalmente son rituales caros, estamos hablando de 3.000 euros para arriba, que encargan empresarios, encargan políticos, encargan gente que de alguna forma se lo puede pagar. Yo no voy a pagar 3.500 euros por un ritual de ese tipo, tengo yo cosas más importantes que hacer. Y ahí es donde empezamos con los problemas, ahí es donde empiezan a haber situaciones cuando se empiezan a aislar las personas, cuando se empiezan a quedar en solitario, es cuando empieza a haber problemas importantes. Javier, tenemos aquí a Javier Aradilla, tenemos a mi amiga Vane, a mi amiga Vanessa, y ellos también se van a parar un poco a contar lo que sucede. Javi, ¿qué ocurre en aquella ocasión? Pues en aquella ocasión todo el que andaba por el pasillo se... nada más entra en el pasillo, incluso Rosa, que ella los ve y trata con ellos diariamente, van a entrar en el pasillo y se quedan frenadas porque no eran capaces de poder seguir avanzando. Todo el mundo allí asustado, con miedo. Hubo varias piedras que volaron de una punta a la otra. De hecho, no me acuerdo si le dieron a alguien con alguna piedra. Creo que no. No. Allí no le dieron a nadie. Y la verdad es que el ambiente estaba muy, muy cargado. Yo, de hecho, ese pasillo lo recorrí a la inversa, como todo el mundo lo andaba. Y yo a mitad del pasillo escuché, míralo, ahí va, solo, y no tiene miedo. Y no tiene miedo. Y dije, pues sí, es verdad, no tengo miedo a ninguno. Y seguí para adelante. Pero la verdad es que estuvo muy, muy cargado aquello. De hecho, incluso las psicoimágenes, llegamos a captar al militar. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, claro que sí, en la tablet. Que luego lo comprobamos y lo corroboramos con una fotografía original de esa persona. Así que, Vane, tú que estuviste más tiempo en la planta de arriba. Estuve con Rosa, estuvimos las dos, uh-huh. Y la piedra sonó, pero anteriormente nos dijeron, terremoto, tiembla y salta la piedra. Claro, nos miramos. Pero no una piedra, no, chiquitita. No, se escuchó, un perruco. Un perruco, bueno, allí de todo. Nos dijeron que nos iban a aislar, que nos iban a dejar allí solas. Y que corríamos peligro. Y fue cuando tú entraste a la habitación. Allí además un sitio que es para que estéis, es decir, cuando pones en funcionamiento las máquinas, se comienzan a escuchar, independientemente de lo que dicen las máquinas, pasos y pisadas por el pasillo, algo que no tiene razón de ser, porque no hay nadie, o se ven sombras también que se pasean por el pasillo. O se escuchan voces como si fuesen personas. Sí, como si estuvieran allí transitando. En la habitación de al lado, y salimos, nos asomamos, ni nadie. Como se escucha nada. O entramos en la zona de silencio cero. Y es, tú puedes estar a 3 metros de la otra persona le estar hablando y no escuchar nada. Son cosas. Sí, son cosas extrañas. Claro, ¿qué es lo que ocurre allí? ¿Quién muere allí? Allí muere el famoso padre Miguel, que era un sacerdote que, digamos que no es una entidad, desde luego, demasiado benigna. La verdad es que cuando él aparece es cuando comienzan esos fenómenos de litoplastia y todo lo que es lanzamiento de objetos, y se escuchan cosas raras. Y de hecho, había allí personas, María, la amiga de Esther, uh-huh, que veía por el pasillo cómo había alguien, cómo se movían sombras, y que incluso luego, posteriormente, creo que estaba Antonio, sí, aquel día, sí. Se quedaron abajo, se quedó así en la zona de abajo, en la zona donde muere el padre Miguel, que olía mal porque había un animal muerto por allí, y que tuvisteis movimiento. Sí, aquello es lo que decís vosotros, aquello escucha cosas, las piedras, que de pronto estás tranquilamente y son una piedra a 5 o 6 metros, te asomas, miras, buscas con la linterna, allí no hay nadie, y así continuamente. Un sitio interesante. Muy interesante. Sin embargo, no es de los peores en los que hemos estado. Yo me voy a ir tan solo una semana atrás para quedarme en la casa de los niños. La casa de los niños es un sitio en Bellavista, que es un edificio militar. Además se ve desde que uno llega a la altura donde está la valla y demás, ve los castilletes de lo que es la construcción militar propia, un castillete que es el que queda vivo, el otro no, ve la edificación de dos plantas, se ve que aquello incluso, ha sido militar. En la azotea todavía hay alguna que otra garita, en las esquinas, y todavía hay alguna que otra garita. Sí, sí. Y claro, llegamos allí después de un verano sin ir, y no había demasiada confianza en que estuviera muy activo. ¿Por qué? Por un verano sin ir, porque otros colegas que tienen grupos de investigación tampoco han ido. Es un sitio en el que, para colmo, hay garrapatas, y ya sabéis que las garrapatas no son precisamente el bichito más adecuado, ¿no? Entonces, claro, hasta que no se ha quedado todo muy seco y prácticamente ya no hay, es cuando hemos empezado nosotros también a visitarlo. Nos metimos allí. Había una sensación rara porque, estando con el grupo, sintíamos como en el exterior alguien había, alguien pisaba, se miraba y no se veía a nadie. Había un momento en el que yo les comentaba a los amigos que venían con nosotros el porqué de decirle casa de los niños. Casa de los niños porque, entre otras cosas, es un sitio en el que primero tuvo una ocupación militar, en el que allí fallece una niña, en el que fallece un militar, pasa el tiempo, se dedica a lo que es zona de rehabilitación psicomotriz para niños, pasa a llamarse aquello Chalet Santa Sofía, que es como le decían, y sabemos que en los pabellones donde hacían las rehabilitaciones de los niños y en la casa hay dos cosas, dos fenómenos diferentes. En uno se habla de esa niña que se aparece y de su padre, el militar, y en los pabellones lo que se aparecen son niños de rehabilitación y de un cuidador que le dicen Gómez y que trataba con especial severidad a esos niños. Recuerdo en cierta ocasión como Lola venía con nosotros, una mujer que nos acompañaba, y un buen día ella, cuando está en el jardín, ve a un niño detrás de unos árboles. ¡Uy, qué niño, José Manuel! ¡Allí hay un niño! Y lo ilumina con la linterna. Deja al niño. Todo esto a las 11:30 de la noche. Deja al niño tranquilo. Seguimos para adelante porque nosotros íbamos de un edificio a otro. Y dos minutos andando. En medio de un campo, vamos. Un campo diáfano con árboles, ya está. José Manuel, que allí hay un niño. Lola, deja al niño. Y otra vez, José Luis, el niño. Y ya digo, mira, déjalo porque el niño no es de aquí. Y cuando ella se acercó, porque estaba tan intrigada que fue a por el niño, y cuando lo ilumina, ya lo ve perfectamente, y nosotros desde atrás, retranqueados, los vemos también perfectamente, un niño con su camisita de rayas, su pantalón corto, pelado, típico a la taza, pero claro, a las 12 de la noche allí un niño no tenía razón de ser. Y entonces cuando ella lo ilumina, el niño se mantiene unos segundos y desaparece. Pero cuando digo desaparece es que se va, se evapora. Al grupo le entra el miedo, obviamente. La mujer decía, yo me voy para atrás. Yo le decía, si te vas para atrás te vas sola. Quédate con el grupo. No sé por qué, pero en ese momento todo el mundo se acuerda de Viernes 13. Bueno, si me vuelvo para atrás va a venir Jason detrás mía y me va a matar, ¿no? Y no, me quedo con vosotros, ¿no? Y se queda, ¿no? Parece que no, pero es verdad. A muchos se les pone en la cabeza eso. Yo, de hecho, es lo mismo que salir corriendo cuando ves algo. Sí. Pero si ellos van a correr más que tú. Claro, chiquillo. Entonces, ¿para qué corre? Llegamos al pabellón, y cuando llegamos a ese pabellón, recuerdo que Lola notaba la presencia del niño. Es un pabellón que tiene al fondo una puerta negra, que bueno, tiene dos alas, dos puertas, una que da a un patio y la otra que da a una pequeña habitación, y desde allí se escuchaba como pisaba algo y se acercaba y se escondía detrás de una columna, y a través de la máquina decía escondido, columna, aquí, Y ella decía, ¿y qué quiere? Porque era ella la que hablaba con él. Jugar. ¿Y con quién quiere jugar? Con vosotros. Claro, la gente allí estaba cobardada. La gente estaba diciendo, yo ni me muevo. Y yo le decía, hemos venido a eso, hemos venido a vivirlo. Y la gente decía, bueno, ya lo hemos vivido suficiente, vámonos, ¿no? Y yo le decía, pero no, hombre, vamos a seguir con esto, Era complicado, ¿no? De hecho, por aquel entonces, allí es donde finalizábamos con la sesión de Ouija. Y tenía también un resultado bastante óptimo. Pero esta pasada visita, han pasado cosas. Han pasado cosas que a mí me invitan, desde luego, a pensar que en el sitio ha ocurrido algo, que se ha hecho algo, algún tipo de ritual, algo raro. Sí, es que también, y aquello está muy vivo. Demasiado, también, no es normal, ¿eh? No es normal. Aquello también, por desgracia, es una zona donde se hacen muchos rituales satánicos. Y lo digo así, tal cual, satánico. Nosotros nos hemos llegado a encontrar allí una oveja con el cuello degollado. Eso es algo muy característico de un ritual de magia negra. Y la verdad es que estuvo muy bien la última vez que estuvimos. Porque una vez que ya hicimos la prueba de psicofonías, pusimos la Spirit Box, que es una emisora, o sea, es una radio abierta, que va pasando por todos los diales, pero no se para en ninguna emisora. Y ahí se escuchaban voces de niños, queremos jugar, niños riéndose, y se notaba perfectamente de que eran niños. La verdad que estuvo muy bien. Hubo un momento en el que dijimos, bueno, si estáis aquí, podéis tocar uno de los aparatos que están en el suelo. No tocó uno, tocaron todos al mismo tiempo. ¿De verdad? Y se escuchó reírse. ¿Verdad? Y se escuchó a un niño reírse. Y había personas que decían que alrededor de la casa se escuchaban pasos. Se escuchaban niños. Yo subí, de hecho, con Antonio, es cierto, y cuando estábamos arriba, vosotros desde abajo decíais que habíamos chillado y que habíamos correr, y él y yo estábamos los dos andando por allí hablando bajito, ninguno de los dos gritó. Empezamos a preguntar, ¿os pasa algo? Pero es que nosotros, él y yo, no nos enterábamos, porque escuchamos gritar y correr. Nada, pues él y yo no nos enterábamos de eso. Es como si no nos estuvierais llamando. Y para que os hagáis una idea del sitio, una planta debajo de la otra, diáfana, allí no hay mueble, no hay ventana, no hay puerta. Si tú pegas una borda arriba, se entera. Pero él y yo íbamos tan tranquilos, de hecho, no nos, ¿verdad, Antonio? No nos estábamos enterando de nada. Buscábamos, yo había escuchado como el resto un ruido arriba, además yo casualmente era que estaba más cerca de la escalera hacia arriba. Yo lo escuché perfectamente, que dije, habrá alguien o no, te voy a tirar para arriba, voy contigo. Y allí andamos tranquilamente, tampoco se puede correr mucho porque frecuentemente hay fondo en el suelo, o sea, tampoco un sitio va a salir corriendo precisamente. Y allí no había nadie, no escuchamos prácticamente nada así especial, pero después cuando vamos nos dijeron eso, ya nosotros no hemos escuchado ni nadie corriendo, ni gritos, ni nada, nosotros ni hemos corrido el móvil. Por lo abajo no escuchamos. Igualmente, sí. Piedra. Sí, nuevamente. Yo cuando subí a controlar el grupo que estaba arriba, justo cuando me dirigí hacia la escalera para bajar, una piedra cayó desde el techo, directamente al lado mía. O sea, 10 centímetros más hacia la izquierda y la piedra me da en la cabeza. Entonces, claro, en ese momento yo lo primero que hago es miro hacia el techo no presenta estado de ruina, con lo cual el techo es de hormigón y lo que había caído un trozo de ladrillo. Y tú lo primero que miras es, espérate, vamos a ver, si el techo es de hormigón, ¿de dónde sale el cacho de ladrillo? ¿De dónde sale el trozo de ladrillo? Y además terminaba en pico. O sea, era como un trozo de triángulo que si me llega a dar la cabeza, la herida me la hace. Luego también escuchamos tirar piedras desde arriba, que fue por eso por lo que yo subí, a ver qué grupo era el que estaba en esa zona, por si habían dado una piedra, la habían dado una patada o algo. Sin embargo, lo que estaba era una pareja bastante retirada del filo de la casa, y le pregunté, oye, ¿habéis tirado alguna piedra? ¿Os ha caído algo? Y él dijo, no, aquí no hemos hecho nada. Entonces, claro, fue un poquito curioso. Y luego por las ventanas, ¿cuántas veces salimos fuera y nos asomábamos a las ventanas? Muchas. Muchísimas. Muchas. Porque escuchábamos gente andar por el pasto. El pisar el pasto tiene un sonido muy característico. Las linternas que nosotros nos llevamos son linternas bastante potentes. Que de eso no podíamos... Y ahí no se veía absolutamente nadie. De hecho, una de las cosas que hacemos normalmente en este sitio es poner detectores de movimiento en las ventanas, mirando hacia afuera. Efectivamente. Y están sonando continuamente. ¿Y sombras? Se leía sombras con las ventanas. ¿Qué le pasó a tu grupo, Vale? Eran cabecitas. O Rosa, ¿qué le pasó a tu grupo? ¿A nuestro? Sí. El nuestro, estuvimos arriba, nos dijeron que era sopa. Nos habló de un tal Pierre. Que había muerto, y yo creo que ahí murieron muchísimos niños de hambre, porque como eran los que los cuidaban, en aquel tiempo murieron de hambre. También escuchamos a viva voz, mamá, mamá, y miramos para la ventana, y allí no había nadie. Se veían pequeñas cabecitas andar, de los niños. Y también le tiraron una piedra, le tiraron de la camisa. No me acuerdo el nombre ahora, porque había que no me acuerdo el nombre de quién era. Se veía que le pegaron un tirón de camisa. A Erika le cogieron un mechón y se lo subieron. ¿Que le visteis el pelo subir? Y se me dice ella, que me han subido, me han tocado el pelo, que me han tirado el mechón, que me lo han subido. Y le digo, bueno, espérate, pues ponte aquí con nosotros. Y se le vio el pelillo así que se le habían subido. Antonio, ¿y en tu grupo? Me hablas del mío. Pues la verdad es que no, cuando estuvimos haciendo la expedi, creo que contactamos con la mujer del coronel, en la otra parte, nosotros tuvimos en la parte de abajo, ¿no? Y nos decía divorcio, nos dijo maltrato, castigo, y la verdad que bueno, luego nos fuimos arriba y también volví a seguir con el mismo tema, ¿no? De las veces que hemos estado allí, cuando hablamos de un fenómeno paranormal en un sitio, bueno, y el mejor fue ya casi terminando la ruta. ¿Verdad? Que yo estaba con un grupo, miro por la ventana, veo pasar a Pilar, vi pasar primero a la acompañante de a la pareja de Pilar, a David, luego veo pasar a Pilar y justo detrás de Pilar veo pasar a Rosa. Digo, uy, mira. Digo, pues nos iba al pozo. ¿Cómo es que está aquí? Digo, bueno, habrá dejado al grupo en el pozo y se han venido para acá a hacer pipí o a cualquier cosa. Yo vengo allí a ver las espíritus, ¿no? De hecho, incluso alumbré un matorral que había y me dijo José Manuel Humane, me dijo, yo, de cuidado, a ver si se le agarra el culo. Digo, vaya, llego a la guasa ya, digo, no pasa nada, es mi mujer. No se veía nada, no se veía. Solamente se veían las pantallas de las Spirit por detrás del arbusto. Cuando ya terminamos de hacer las pruebas, le digo, ¿tú qué has estado? Digo, ¿cómo es que te has venido para acá? Dice, no, yo no me he movido del pozo. O sea, vimos un efecto de bilocalización. De bilocación. Eso no tiene explicación, eso como tal es algo que no podemos decir cómo ha pasado, cómo ha sucedido, pero lo cierto es que en muchas ocasiones no deja de ser algo sorprendente. De las últimas investigaciones en las que hemos estado, Vani, ¿cuál te ha llamado más la atención? Me ha llamado la atención, he pasado miedo, en el sanatorio. ¿En el sanatorio? En la morgue. ¿Qué te pasó? Bajamos, mi grupo como siempre es el último, con lo cual llegamos al sitio todo cargado. Entramos, la muchacha que venía conmigo era claustrofóbica, me quedó fuera, digo, no, o te quedas conmigo abajo o te subes con José. Venga, me voy para abajo. La muchacha agarra una medalla del padre, digo, mira tú que le das aquí algo a la muchacha, aquí sola. Bajamos y va una pareja con cuatro niños de la edad de 15, 16 años. Y amiguito, si estás aquí, dan una señal. Eran muy valientes. Eran muy valientes. Sí. ¿Hasta que llegaron allí? Hasta que llegaron allí. Dice, no, hombre, tú te asustas. Digo, hombre, yo no me... Pero las piedras, con lo cual yo me puedo asustar también. Si estás aquí, Padre Miguel, dan una señal. Eso no fue una piedra. Eso se cayó el edificio entero. Al caerse la piedra grande, saltaron todo. Yo recibí guantazo de los niños. Uno se me subió encima. los niños chillando, pero vamos, eso era, no sé. Digo, pero relajar, pero tú no te... Digo, yo tengo miedo, digo, pero ¿qué hago? ¿Salgo a correr? Si salgo a correr y me tiro una piedra, me choca. Bueno, ya lo relajo. Padre Miguel, no nos ha hecho gracia, lo que sí. Se pone ja, ja, ja. Sois cobarde. Pero eso que la máquina te decía ja, ja, ja, ja. Sí, sí, no, pero es que a viva voz dice un chico, escucha cómo se están riendo de nosotros. Digo, claro, si ya se ha reído el espíritu, lo digo, no es más que se ríe, está riendo, está jugando con nosotros. Fue decir, se está riendo de nosotros, otra piedra más, otro chillo más. Dice, nos vamos de aquí. Digo, no, digo, hasta que José no diga nada, ¿ah? No, quedamos aquí. Pues si quieres irte tú, tú te vas solo, yo no me voy sola. Yo me quedo aquí, quietecita, donde yo pasé más miedo hacia. Y mira que he ido a sitio. ¿Qué nos pasó ahí recientemente con un cámara? Pues haciendo una sesión de Ouija, que estábamos grabando para Canal Sur. Nos ponemos a hacer una sesión de Ouija, entra una entidad que está allí en el edificio, nos da un mensaje, se va y entra otra persona y le preguntamos, bueno, ¿perteneces a esta ¿perteneces a este lugar? Digo, no. Vale, ¿acompañas a alguien de los presentes? Sí. Vale, ¿cómo te llamas? Pepe. Vale, abuelo. Pepe, ¿eh? Abuelo Pepe. Pepe, ¿y qué eres en la familia? Dice, abuelo. Vale, ¿y a quién acompañas? Cámara. Claro, ya se termina, terminamos de grabar la toma. No podíamos preguntar, seguir. Oye, ¿algún abuelo Pepe de un cámara? Porque es que estábamos grabando. Entonces tenemos que pasar de puntilla ya, por aquello. Ya era entrar ya en un terreno personal sin saber si la persona iba a querer o no iba a querer que se preguntara. Terminamos la sesión de Ouija y dijimos, bueno, ¿algún cámara tiene algún abuelo Pepe? Dice, y salta uno que tenía la cara más blanca que la cal. Estaba con la cámara, tío, muy grande, pero con la cara blanca. Estaba asustadete. Dice, sí, yo, un abuelo de mi mujer que ha fallecido hace 10 días y se llama Pepe. Y todos le teníamos mucho cariño y mis hijos lo trataban como si realmente fuese su abuelo. O sea, la verdad es que fue un poquito impactante. Aquello fue impresionante. Rosa, ¿y tú? En la casa de los niños, ¿vale? ¿Qué pasó? El domingo. ¿Qué fue el domingo? En la casa amarilla. En la casa amarilla. La casa amarilla. En la casa amarilla. Fue el domingo. Fue el domingo. Estábamos las dos arriba. Ya estaba aquello cardeado. La casa amarilla es una casa que está en Alcalá de Guadaíra. Que está en un chalet muy bonito, amarillo, por eso la casa amarilla, que tiene dos zonas, una casa a la que luego se amplió otra parte, donde se ve el corte de que tienen ambas, y tiene una historia muy truculenta detrás, porque era de un narcotraficante. Cuando la dejó el narcotraficante, lo coge un empresario que también se dedica al tráfico de drogas. No es que lo digamos nosotros, eso lo tenemos constatadísimo. Y luego fue un albergue. Entonces es un sitio que es muy raro, es un sitio porque arriba hay como unos trasteros, pero son 9 habitaciones seguidas, 9 habitáculos allí, son muy raro. Son más bien 9 zulos. Sí, porque sí. Así es así, ni toca la pared. Un poquito más del ancho de mi espalda. Como zulo. Y hay 3 o 4 en los que puedes estar tumbado, el resto no, el resto tienes que estar de pie. ¿Y algunos no había de castigo? No. Eso están en la, además están en una planta alta. Un pasillo. Están en la primera planta, en un pasillo que se dirige a lo que era el dormitorio principal. Con lo cual, mucho sentido no tiene, pero haciendo pruebas de aislamiento y con las pruebas que allí hemos hecho, que era un sitio donde se guardaban drogas y armas. Entonces, claro, ahí ya sí le encuentras explicación. Claro, y que luego a los niños los castigaban, del albergue también los castigaban. ¿Y qué pasó? Pues nos mandas arriba, nos vamos todas las clases. Pero cuenta, antes de entrar, una piedra de un cubículo a la pared. Desde un cubículo de dentro, de un cubículo, eso es imposible, porque detrás del cubículo no hay nadie, no es una pared. Pues no, lo vimos las dos. Que las dos hicimos para atrás y el grupo, ¿qué os pasa? Digo, espérate, si va a caer otra. Digo, no pasa nada, vamos a seguir para adelante. Claro, porque las dos, y ya íbamos las dos con aquí, sí. Poquito así. Éramos valientes. Entonces nos fuimos al final, nos pusimos todo el mundo, llevábamos un rato, se escuchó arriba una buena piedra en el tejado, que aquella parte hace tejadillo, lo de arriba, sí, a los y se escuchó una buena piedra, justamente aquí. Las dos pegamos un salto y nos preguntan, ¿pero por qué ustedes tenéis miedo? Digo, mira, somos humanas, nosotros somos humanos, veamos o no veamos, también tenemos miedo, porque una piedra no te la espera, un tirón de pelo no te lo espera. Pues entonces, eso es lo que venimos buscando, pero también nos asustamos. Una voz aquí en tu oreja también no te lo espera. Y entonces ahí estamos con las spirits y se escucha alguien subiendo, pero con unas botas muy pesadas. Dice Vanessa, alguien humano sube. Alguien humano sube. Y le digo, no, Vanessa, eso no es humano. Sí, sí, sí, eso es humano. Digo, no, Vanessa, eso no es humano. Y dice, a ver, asómate. O sea, que me asomo con la linterna, me arrimo, alumbro. ¿Cómo te arrimaste? Bueno, perfecto, me arrimé primero así poquito a poco, hay que decirlo. Se llegó uno también, uno de los hombres que venía conmigo, con nosotros, se puso a mi lado y los dos miramos a Vanessa y dijimos, ahí no hay nadie, porque es que llegó hasta la mitad de los cubículos, hasta la mitad del pasillo. Se volvió, se sintió como se dio la vuelta y bajó. Por eso cuando nosotros bajamos, preguntamos si alguno de ustedes habéis subido. Se escuchó. Pero es que era. Se tiene una bota pesada. No, fíjate. Curiosamente. Él con botín y yo con náuticos. Yo sí iba con las botas. Pero a ti no se te escucha venir ni a él. Yo sí iba con las botas, tú ibas con los náuticos. Y curiosamente, en ese momento que ellos escucharon el andar arriba, nosotros dos estábamos en el cuarto de la depuradora, que había otro grupo allí metido, porque habían tirado dos piedras. Lo que es la parte de la piscina, pero no era de parábola imposible. Sí, pero era, primero fueron dos que José Luis le pegó una patada y las quitó del medio, y la tercera piedra fue que ni un jugador de baloncesto de la NBA consigue hacer eso. Es tira la piedra, atraviesa la piscina, da en la escalera del cuarto de la depuradora y se cuela dentro del cuarto de la depuradora, y estamos hablando de una piedra de este tamaño más o menos. No, que te pilla, te da y te hace daño. El que estaba abajo era mi hijo. Y su hijo estaba abajo, claro. Yo iba, precisamente iba para ver ese grupo. Iba por fuera, por los jardines, para ver ese grupo. José Manuel estaba por el otro lado de la casa. Y digo, bueno, pues voy a acelerar el paso, encendí la luz, aceleré el paso y me veo a su hijo saliendo. A José Luis me lo veo saliendo de... No, me lo veo ya fuera. Porque ya había quitado. Hablando alto, además, estaba hablando en alto. Esto, lo otro. Y a todo el grupo que estaba dentro, bueno, más de la mitad del grupo que estaba dentro, saliendo despavorido de allí, dije, ¿dónde vais? ¿Qué nos han tirado piedras? Digo, todos para adentro. Todos para adentro y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Realmente la piedra estaba justo en el centro de la puerta. Y ahí estábamos ya los dos, claro, él escuchó al hijo... Y eso fue al unísono de lo que a ellas les pasaba, ellas eso. Escucharon subir. El resto de personas estaba cada una con un grupo diferente. Que a los dos o tres minutos escuchamos, ¡venir para abajo! Y hicimos las dos, ¡abajo! Corriendo. No corríamos nada las dos para abajo. Yo decía, que se quiera quedar, que se quede, pero yo me voy. Y normalmente el grupo que está arriba, siempre alguien tenemos que subir para decirle, oye, bajamos, porque no se escucha lo que pasa abajo. Escuchamos perfectamente. El domingo las dos, vamos, pero vamos. Cuando escuchamos, bajar, vale, Rosa, vamos. Vamos a bajar. Hicimos las dos, ¿cómo? Venga, vale, vamos. Anda que no, cogí la niña. La verdad que la Casa Amarilla, cada vez que hemos ido, siempre hemos tenido. Siempre ha dado, de hecho... Esta ouija que tenéis aquí, fabricada sobre un espejo, que allí que tenéis, no sé dónde salen esas ideas. No sabemos. Una ouija sobre un espejo, es decir, si ya te da cosas una ouija, hacerla sobre un espejo, todavía es peor. Pero hicimos una sesión de ouija y también funcionó muy bien. Sí. Funcionó se muy comunicó. Bien, con muchísima fuerza. ¿Qué pasó en la ouija? Aparte de que esto... tiene una fuerza horrible. ¿Qué pasó? Pues la Ouija yo estaba viéndola y había veces hasta que me quitaba del medio, estaba hasta incómodo. Porque normalmente en la Ouija, cuando entra una entidad, se mueve el máster, pero se mueve a una velocidad más o menos normal. En esa era imposible poder mantener el dedo encima del máster. Le decía a una chica que se llama Maite, que no estaba participando en la Ouija, le dijo que era su tía. Sí. Él le dijo que era familia. Y ella dijo, pues si eres familia, dime quién eres. Y le dijo su tía, que estaba enfadada por la casa, que la iban a vender. Y que no la vendiera. Y aquello se quedó allí. Y cuando nos íbamos, me dijo Maite, me cogió y me dice, oye, te voy a contar una cosa. Dice, esta entidad que ha salido en la Ouija era una tía mía, lejana, pero tía mía, que tiene dos hijos, ella se ha muerto, ellos se han quedado con la casa y ahora tienen una montada con la casa porque la van a vender y tienen una montada de mil demonios. Y por lo visto estaba aquella entidad que sale enfadada con eso. Pero fijaos cómo es la cosa y aquí es lo curioso. Es una sesión de Ouija en la que esa persona no estaba participando. Es más, se quitó de la Ouija. Estaba que no le estaba echando ni cuenta, estaba en cuarta fila. Sí. Es decir, estaba allí atrás y no quería nada que ver con nadie. Nosotros no conocemos la vida de las personas, porque de hecho estaba Esther, estaba María, estaba Toñi. Estaba Toñi. La mujer de Ramón. Anita. Ana. Anita y otra persona más había. Y todos somos ajenos a eso. Y sin embargo, le dijo lo que tenía que decirle a la otra persona que estaba allí en la esquina. Que muchas veces cuando se habla de la Ouija dice, no, el subconsciente de alguien de los que está participando, que involuntariamente mueve el máster. Pero moverás el máster para decir cosas tuyas. Claro, no para decir algo que, de la vida de... Claro, de forma que de alguien que no conoce, ¿para cómo? Claro. Entonces, no deja de ser impresionante. Antonio, me voy contigo. Cuéntanos tú, tienes que hablar un poquito alto. Cuéntanos un poco tú las últimas investigaciones, ¿cuál te ha llamado la atención? Pues mira, acabo de ponerme en pie ahora mismo, porque a raíz de que estabais hablando de la Ouija que hiciste el otro día con los cámaras en la morgue, en el sanatorio, aquel día pues mi mujer y yo nos quedamos en la primera planta solo, mientras tú te grababas y demás. Y como vosotros sabéis, a mí el tema de los niños que andurrean por ahí, pues es algo que me... es especial para mí, ¿no? Y sabéis que de vez en cuando voy a esos sitios, les dejo chocolatinas. Me pregunto a Clara, a Miguel, a Alejandro, os dejo una chocolatina. Y poniendo en pie ahora, el día anterior a esta última vez que fuimos al sanatorio de los muertos, recuerdo perfectamente que le dije a Clara, a la niña que se aparece allí, le dije, Clarita, te voy a dejar una chocolatina aquí. Una chocolatina pequeñita, te la dejo allí. Y el día de la grabación, que eso fue unas dos semanas después, creo que fue, pues nosotros, mi mujer y yo solos en la primera planta, y mi mujer dijo, bueno, me voy a ir con una espiri a la habitación donde muere Clara. Yo para el tema de la chocolatina, cuando me las como, soy muy meticuloso, le hago una bolita, me la meto en el bolsillo, nunca las tiro al suelo o las meto en el maguto, ¿no? Y cuando viene mi mujer de la habitación de Clara, me dice, he visto un papel de una chocolatina en el pasillo, tú has estado ahí, digo. Yo no he ido, y además tú sabes que yo no tiro, y el papel está allí, y además el papel entero, sin doblar ni nada. Fuimos a buscar el papel y no estaba. Buscamos por todas las habitaciones y el papel de la chocolatina no estaba. Y hablando ahora del tema, digo, es la chocolatina que le dije a Clara que se la ha comido, y me ha dejado el papelito. Y la chuche. Perfecto. Muchas veces le dejamos también chuche. ¿Te acuerdas? Sí. Son como si aceptara el regalo. Claro, claro. Es como si aceptara ese regalo. Antonio, sigo contigo. Castillo de las Aguzaderas, que es un sitio, yo había grabado ya allí antes, de hecho he escrito mucho sobre ese tema. Ese caso además lo sacan dos chicas de Alcalá, que tenían un grupo que se llamaba Objetivo Paranormal, son las que popularizan ese, ese caso. Pero fuimos también a grabar, de hecho será uno de los programas que se puedan ver en Andalucía Paranormal, en 7TV. ¿Qué te pareció el sitio? Háblame del sitio. Lo primero es que impresiona, que cuando te metes en el patio interior del castillo es como si retrocedieras en el tiempo. Es como para cerrar los ojos y transportarte a aquella época, ¿no? Y después haciendo las pruebas, la verdad que pues salía todo, te concordaba con la historia de allí, ¿no? Soldados muertos, el jefe de los, creo que era un coronel, no sé si era un coronel, un general, no recuerdo, no sabía, bueno. Y después, un soldado. Y después la otra parte, la parte de atrás, donde había una mujer, creo que no sé si era una monja, que veo mi memoria. Una señora que fallece en una epidemia. ¿Cómo concuerda todo, no? Te habla de la espíritu cuando te habla de palabras, pues. Eso, militar o. Soldado, enfermo, todo concuerda. El sitio impone. La verdad que sí, que el Castillo de las Acusaderas es un sitio bastante imponente. Yo estuve contigo, José Manuel, recorriendo la muralla del castillo por arriba. Estuvimos metidos como una especie de garita. Y la verdad que los resultados fueron muy buenos. E incluso yo llegué a hacer un aislamiento en la escalera que subía al torreón principal del castillo. Subí, me quedé allí haciendo un aislamiento y en el aislamiento me dieron muchos datos sobre aquel castillo. ¿Podemos permanecer un momentito en silencio? Por supuesto. Sí, yo estoy escuchando un rum rum de fondo. Hay un sonido extraño. Sí. ¿Tú lo escuchas por ahí, Antonio? A mí se me ha nublado varias veces la vista. Ahora me he estado mirando y se me quedaba como el sonido. Y la muñeca se ha encendido, ¿no? Sí, sí. Es que estamos escuchando aquí un murmullo. Sí, es como un murmullo. Un murmullo. Muy largo. Sí. Muy largo. Además que se para. Sí, y empieza otra vez, empieza. Pero que es que no tiene sentido. Lleva un rato y cuando yo empezaba, sí, cuando yo empezaba, sí, a anular la vista. Estaba hablando él y se me quedaba la vista, que no te veía. ¿Tenemos alguna espíritu en radio? No. ¿Aquí? ¿Tú tienes tu espíritu? Puede ser. No, es que es muy raro. Está la muñeca, ¿no? Está la muñeca, ¿no? Activada, ¿no? Mi niña. No lo mismo con Encarna, ¿quién está tocando la muñeca? Claro, porque esa es otra investigación que hemos tenido aquí, que es la de Doña Encarna. ¿Sabéis quién es Doña Encarna, no? Doña Encarna, este sitio en el que estamos hoy, es un local que tiene una inquilina del más allá. Salió en Telecinco, ha salido en Antena 3, ha salido en Canal Sur, y se llama Doña Encarna. En la ocasión anterior, aquí mismo, estuvo la familia ahí sentado, y la familia nos explicó que su tatarabuela, bisabuela se aparece aquí y es Doña Encarna, y ellos dos, que son los propietarios de este local, pues son los que han tenido la oportunidad de verla, de sentirla. Ella le gusta el café, dice aquello del café, ¿verdad? El potaje, es decir, que es un fantasma bastante singular. Cuando le ponemos el café, en menos de 10 minutos el café baja, el nivel de la taza baja. Entonces es un sitio que sabemos que está encantado, pero que no es dicho por nosotros, que es dicho por la propia familia, que la familia cuando leyó el artículo, porque esto se inicia todo, primero por las experiencias de ellos, y segundo por un artículo que yo saco en Andalucía Información, ahora tenemos las páginas en obra y por eso estamos descansando, pero en Andalucía Información, que es Viva, son los diarios Viva, salió, el chaval contactó conmigo, oye, mira, que es que mi... yo creo que es mi bisabuela. Oye, pues llégate por allí, habla con Javier, habla con Rosa y a ver qué depara. Y ellos vinieron aquí, estuvieron hablando con ellos y ya a partir de ahí nos mandaron fotografías, nos mandaron de todo. Y sabemos que aquí, no por ellos dos, sino ya vamos a buscar un tercero, por la familia, se aparece Doña Encarne. Con lo cual, a lo mejor el murmullo eso es ella. Está ahí, porque ha sido un murmullo muy raro. Y ahora, desde que le estamos echando cuenta, no está sonando. Exacto. Correcto. Sí, ahora mismo sale. Se ha puesto a funcionar la máquina. Hemos decidido hacer la Spirit Radio. Está funcionando. A ver qué sale. Pero mientras que habla y no habla, Javier, estábamos con las castillo de las abusaderas contigo. Estuvimos en la garita. En la garita muchas sensaciones. De hecho, hubo en la primera garita que entramos, una, y además le hice hasta una fotografía. Ahí se escuchó todo. Sí. Aquí viene. ¿Quién eres? Aceptarlo. Nosotros lo hemos aceptado. Estás aquí con nosotros. ¿Qué es lo que quieres? Convertiros en amigos. Nosotros somos amigos tuyos. Vamos a dejarla aquí. Y seguimos hablando, venga, vale. Nada más entrar en la primera garita, lo primero que me llama la atención es en una de las ventanitas de vigilancia de la garita, es una piedra que tenía forma de cráneo, pero se lo veía en la cuenca de los ojos, la zona de la nariz, parte de la mandíbula superior, y le hice una fotografía. Luego ya empezaron las máquinas, empezaron a hablar, sensaciones como de... Yo he estado aquí anteriormente. De hecho, José se fue. Hubo un momento que se fue a la garita contraria, atravesó por encima del muro del castillo. Y por un segundo lo vi corriendo por allí, con armadura puesta. Y le dije: ten cuidado y no corras, a ver si te vas a caer. Se giró y me dijo: voy andando. Yo lo vi corriendo con la armadura puesta, además, hacia la otra garita. Claro, luego en ese momento fue: ten cuidado, no corras que te vas a caer. Pero luego me paré y digo: espérate, si va andando, si no va corriendo. No, recorrimos todo eso y la verdad es que estuvo con unas sensaciones muy... Tú hiciste una sesión de aislamiento. En la escalera que te dejó grabando Antonio con la cámara de visión nocturna. Con la cámara de visión nocturna. En la escalera que sube al torreón, a la parte más alta del castillo. Se fueron todos al patio contrario donde yo estaba. Aquí viene. ¿Te podemos ayudar? Solo tienes que esperar. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? A una señorita. ¿Alguien de aquí? ¿Una señorita que está aquí presente? ¿O a quién te refieres? ¿Nos lo puedes decir, por favor? ¿Nos lo puedes decir, por favor? Seguimos nosotros, ¿vale? Sí. Estabas en el aislamiento que sí, te estaba grabando Antonio. En el aislamiento, pues el que me habla es el cargo más alto de los soldados que había en el, allí en el castillo. Y me estuvo dando las gracias por estar allí, que sabía que no íbamos de mala, sino que íbamos de buena. Me estuvo contando un poco la historia de allí del lugar y que era él el que se aparecía andando por los muros del castillo, por encima del castillo, que mucha gente afirma haberlo visto. La verdad que nosotros, yo por lo menos no lo vi. Eso a nivel mediúmico, obviamente. Sí. No, pero ha habido personas ¿sí? que han asegurado ver la sombra de una... Sí, la sombra, claro, si eso te lo explica hasta el panel... Vestido de militar. Claro, sea. Hasta el panel aquel que hay que te lo explica... Te explica lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Seguimos, si queréis, caminando por algunas investigaciones como vale, hecho. A mí hubo una que me llamó mucho la atención y fue la última vez que estuvimos en la Casa del Terror vale. haciendo la sesión de metal, que me entró el dueño de la casa, entró Paco, y me dijo, o sea, empezó a decir una serie de improperios. Mira, no vengo aquí ya a aguantarte a ti tus tonterías, déjanos tranquilos, que queremos seguir hablando con más entidades que hay aquí. Y el siguiente mensaje que me da la Ouija es, no me toques los huevos. A mí eso, en vez de asustarme, lo que hizo fue envalentonarme más. Mira, te lo voy a decir por otra vez más. Vete, por favor, que quiero que sigan hablando otras entidades, otros espíritus que hay aquí. No, además iba directamente al no. A ver. Y fue otra vez a deletrearme el no me toque los huevos y le dije, escúchame, te lo voy a decir muy claro, no me los toques tú a mí. Como me los toques a mí, la vamos a tener. Y la verdad que ya se fue de la Ouija. Pero me llamó la atención de la forma que recibimos el mensaje de no me fastidie, no me lo toque. Y mira que allí aquella casa también tiene. También vivimos. También tiene lo suyo. Tú viste hace poco a Macu, ¿no? A Macu la vi, allí en Pino Montano. Cuenta un poquito la historia de Macu. Macu fue la casa del terror. El dueño no se quería quedar con aquí ella. Viene. Mi tierra. ¿Quién eres? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Olor, o dolor. Dolor. ¿Qué te pasó? General. Mi tierra, dolor, general. General. Que esto tiene el oído muy bien entrenado, no te puede llevar aquí. Sí. Angelita. Es que una cosa es lo que se puede llegar a escuchar y otra cosa es lo que como se escucha aquí en la... No hacer eso. ¿Por qué no quieres que hagamos esto? Un arma de fuego. ¿Qué te pasó, Angelita? era cruel, cruel y se ha ido. Y se ha ido. Pero la cosa es que hay algo. Que lo que ya no sabemos si acompaña a alguien. La cosa es que aquí hay algo, evidentemente. Pero bueno, siempre es interesante. Sí, sí, sí. ¿Por dónde ha ido? Por Macu. Por Macu, eso. Cuéntanos la historia de Macu. ¿Por dónde ha ido? Del de buenas a primeras se siente como que la habían arañado por el cuello, pero un arañazo que era, o sea, que no se la había hecho ella, sino que era de adentro hacia afuera. La piel estaba intacta, claro. Y debajo se le veían los dos arañazos de, claro, de sangre. De sangre. Bueno, acabamos, hicimos la ouija. El hombre quería quedarse con ella porque la mujer la recordaba a ella. Cuando nos vamos para los coches, ella vemos a Macu volar hacia atrás, pero iba sola. Como vuelas para atrás, como te caes, y cuando te tropiezas te caes para adelante, ya cayó para atrás. Le salvó de abrirse la cabeza la mochila que llevaba, porque tú se trajo en una piedra. Cuando se levanta, nos vamos, cuando ella llega a su casa se da cuenta que tiene una mano en el pecho, no sin poder señalar. Eso que la conllevaba, cáncer de piel donde estaba la mano señalada. Pero anteriormente tuvo que entrar en quirófano por una bacteria en los arañazos. No sabían en el hospital qué tipo de bacteria era. Sí. Y estando en quirófano tuvo tres paros cardíacos. Bueno, ya me dijo que yo estaba muerto. Así me lo dijo, que yo he estado muerto. Y con la mano señalada en el pecho se pegó una semana. Sí. Pero la tiene aquí en el pecho, no lo enseñó. Tiene un cacho de cicatriz porque le han quitado lo que era la lanchita. O sea, es un sitio muy... Estoy viva, estoy aquí. Y hombre, si no está, estoy viendo. Pero fijaos también como en aquel sitio también puedes dar con una entidad que no es, desde luego, positiva. No, de hecho, una de las últimas veces que hemos estado, también arañaron a una chica. Sí. Y a... Tenemos el testimonio de grabado. Lo tiene grabado. Sí, sí, sí, además que abajo le arañaron y arriba dice, me estoy notando algo. Y en vez de el arañazo primero fue así. Y el otro fue así. Como una cruz. Como una cruz. Y la mandó así abajo, hasta el aislamiento, y cuando ella subió, le dijo, corre, corre, que te coja. Y llegó con la carita blanca, ¿verdad? Con la carita blanca con su lado. Y luego también ese mismo día, en otra la misma cuando se quería quedar con Ana. No, pero en la misma. Yo creo que sí, pasamos con la otra. Yo en otra investigación. Yo hace muchos, pero muchos años que hice una con ustedes y a mí sí me arañaron en el, en donde estaba el canal, lo que es más máquina de, vamos, canatorio, que es un santo, allí sí tiraron piedra y me arañaron en la espalda. Pues a Ana, a esta chica en concreto, le hice una fotografía alumbrándola. Estaba en un aislamiento, sola, una pared totalmente oscura. La alumbré con una luz de infrarrojo y le hice una fotografía. Al ampliar la fotografía, aquí en la frente se le ve una mano. Le hice dos fotografías en la que ella llega a cambiar la cabeza de postura. Y en las dos se ve perfectamente la mano en la frente. De hecho, si no recuerdo mal, que había un brillo que todo el mundo, cuando empezamos a preguntar y demás, estaba el brillo tri, y dijimos, si hay alguien, que se cae el brillo. Y el brillo cayó, se cayó. Y al rato volvió otra vez el brillo tri, y otro. Mejor que escuchar el grillo. Que fue a pipí, y ellos se fueron para arriba. Nosotras entramos las dos solas y yo, alguien me estaba llamando de la morgue, con lo cual ella iba para bueno, arriba, pero es que yo iba para la morgue. Pero ¿dónde vas, vale? Digo, me están llamando, ellos están aquí, no están ahí. están arriba. O sea, alguien me estaba llamando y yo iba para morir sola. Que me cogió del brazo y se tira para arriba, anda. Sí, sí. ¿Ya no ibas a seguir? No, ya no vamos más. Antonio. Es curioso como el que ha sido, por decirlo de alguna manera, cabroncete en vida, luego en el otro lado también sigue siendo cabroncete, ¿no? Y estaba acordándome del padre Miguel, ¿no? Uf. Y en concreto de una ouija que hicimos, lo mismo no os acordáis, pero bueno. En aquel entonces estaba hablando a alguien, le estaba hablando a una persona de la que estaba allí, que era un familiar suyo, y estaba, se estaba moviendo muy ligero el máster, y le preguntamos qué pasa, y dice, tengo poco tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Me molestan? ¿Quién? Un cura. No sé si os acordáis de aquello. Y es que luego me pasa lo mismo. Luego en cuanto que entra, los niños desaparecen, ya no se escuchan y nos empiezan a insultar, además a insultar en plan bestia. El Gómez, para que os lo sepáis, en la casa de los niños, este individuo que era el que maltrataba a los chiquillos. Casa de la Loca, que también hemos estado este verano allí. Ahí nos la jugamos, porque en la Casa de la Loca en verano lo que hay es, a la vera, una fuente y hay mosquitos. Y los mosquitos de esa zona, muchos tienen virus del Nilo, entonces irte allí es jugártela. ¿Qué vivimos? Bueno, yo sé si fue esta vez, última vez que fuimos o la anterior. Allí se aparece un drogadicto, que era el Chato, puede ser. ¿El Chato? El Chato. Y después la loca, bueno, la mujer de allí. No recuerdo ni cómo se llamaba, ¿no? Carmela. ¿No? ¿Cómo? Carmela. La Carmela, exactamente. Y hay un pique entre ellos, ¿no? Porque Carmela dice que el Chato no la deja en paz, el Chato siempre pidiendo droga, un cigarrito, un poco de un porro, y siempre están picados entre ellos, ¿no? Además que es lo que nos transmiten en los aparatos, ¿no? No, y a través de una pirin me llegó a pedir el Chato droga. Digo, si eres el Chato, ¿qué es lo que quieres? Y me dice droga. Digo, por lo máximo que te puedo dejar un cigarro. Además, el sitio es un sitio que hay que tener cuidado con él, porque es un sitio que está en mal estado. Sí. Es decir, tú puedes ir al sanatorio, que más o menos sabes lo que te vas a encontrar, puedes andar, no pasa nada. Puedes ir a la casa de los niños. Está igual, está abandonado, pero puedes estar. Puedes ir a la casa del terror, a la casa amarilla. ¿Sabes lo que te va a encontrar? Te puedes ir al monasterio del diablo, también puedes estar. Pero es que allí en la casa de la loca, es la que impresión que te da es que se te va a caer encima. Que se te va a caer el techo en lo alto. De hecho, de la última vez que fuimos, de la penúltima vez que fuimos a la última vez, más de media casa ya estaba destruida. Sí, sí. O sea, se había colapsado el techo. Y yo que conocí aquello con la escalera que subía arriba. Yo también. Que me acuerdo yo, bueno, aquel vídeo que fue del zapping de la época. Yo estaba con Diego Reinares, que era de Telecinco, que luego Diego Reinares se le conoció porque se pasó a los programas del corazón. Diréis, vaya cambio, es que pagan mejor. Entonces, claro, ¿no? Yo ese salto todavía no lo he hecho. Ni creo que lo haga. Entonces yo estaba con él, hicimos una investigación allí de unas horas por la noche. Y hay un momento en el que él se pone a hablar conmigo y yo veo que por aquí le va subiendo un morgaño. ¿Sabéis lo que es un morgaño, no? Un morgaño es la araña esa que es un puntito negro y unas patas. Unas patas muy largas. Que no es una araña como tal, que es un puntito y una. Y ve al morgaño así. Y yo lo veía. Y yo no le estaba echando cuenta de ello. Miraba al morgaño y iba doblando la cabecita. A medida que se iba acercando, digo, como se le meta por dentro, le hace un verdugón, ¿eh? Y el morgaño, mira. Y va el morgaño y la pone una patita en la cara. Y él no se da cuenta, digo, ya está. Y hago yo así. Un poco temblándome la cara. Él me ve temblar. ¡Miro para atrás! ¿Qué es lo que pasa? Yo le pego un manotazo, le digo, un arañón del 15. Todo esto en los zapping de la época salió que fue un gusto, ¿te imagínate? No pude salir por otra cosa. Estamos hablando del año 90 y algo, el año 98 creo que era. Pobre Morgaño ahí, la pobre calidad, Morgaño. Y aquello, bueno, aquello fue una investigación paranormal, vamos a llamarlo así, pero que pasó a la historia por el arañón del 15. A ver si lo encuentro un día y os lo mando así en privado, no lo voy a subir en plan público, pero aquello fue para verlo, ¿eh? Son las cosas, las anécdotas que pasan en las investigaciones, que también no lo hemos pasado bien. Sí. También no lo hemos pasado bien. ¿Alguien le ha dado una cuenta a las higueras este verano? Bastante interesante. Bueno, había quien buscaba las higueras. Hay quien llegábamos a algún sitio a investigar. Y buscaba si había higueras. Andalucía para. Pero él en los campos busca higueras y en las calles. Pastelería. Pastelería. Sí. Es higuera que ve, se acerca y siempre viene con un manojito de higo. Unos pocos de higo. Están calientes, pero están buenos. Todo esto en pleno mes de julio y agosto a las 5 de la tarde. Estaba así, porque grabamos esa hora por un tema de luz. Por tener un mejor luz. Madre mía. Vamos a abrir una pequeña ventana a las consultas que tengan que hacernos, a las preguntas. Y una vez que hayamos contestado, pues seguimos, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna preguntita? No comemos, ¿eh? No nos comemos a nadie de miedo, de verdad. ¿Tiene preguntas? ¿Eh? Voy a preguntarle. Uy. Os preguntaré y lo vuelvo a preguntar hoy, pero además desde otro punto de vista y de en otro sitio. Sobre todo tú, Rosa, que eres la que ve seres de otro sitio, ¿no? O de otro lado, te preguntaría, bueno, que es normal que vea a la gente que acompaña, pero bueno, hay gente que no acompaña, que siempre está en el otro lado, seres oscuros, seres de luz. ¿Cómo son esos seres oscuros? ¿Cómo son esos seres de luz? ¿Qué intención tienes, si podrías decir algo? ¿De los seres oscuros? Y de los seres de luz. Y de los seres de luz. A mí me interesa también esa pregunta. Sí, los seres de luz, llamémoslo ángeles, ¿vale? Son eso, luz, totalmente. No siempre que los he visto son nada más que le he visto la cara y las manos. Porque el contorno que llevan es luz. Unos colores que aquí en tierra no tenemos. Porque el rosa es el rosa, pero un rosa brillante. El blanco es el blanco, pero un blanco luminoso. O sea, es como si desprendieran luz los colores. Y los seres de luz, eso es lo que te digo, se le ve luz humano porque es una luz entera. Es como una bombilla que tú le pones dos manos y le pones la cara. ¿Me entiendes? Uh-huh. A los seres de bajo astral o los oscuros, eso ya es lo más feo que te puedes ver. Yo vi un ser, he visto varios, ¿no? Pero uno de los que vimos, ¿te acuerdas? Te lo describí. El cuerpo, su tronco era muy pequeño. Después sus patas eran como las patas, como se describe al demonio, las patas, ahora lo que es las rodillas eran para detrás, iban andando como si fuera un saltamonte, y las pies y los brazos eran largos, y las manos eran garfias, eran tres dedos súper largos, iba moviéndose. Que mira, me acuerdo de cómo se iba moviendo, se me ponen los pelos de esta de punta. Se iba moviendo, parecía un Blandiblue. Un Blandiblue moviéndose, iba derecho para el salón de nosotros. Salía de una de las habitaciones de casa y se iba derecho para el salón. Que fue cuando empecé yo. Había que hay un bicho, que hay un bicho, porque era un bicho, no era otra cosa. Y la cabeza era puntiaguda, como si fuera un insecto, pero gigante. Pero un ser oscuro. Se pueden representar de muchas maneras, incluso se pueden representar como un animalito, para que tú no le tengas miedo, para que tú los aceptes. Tienen muchas maneras de representar. Lo único que no pueden, como imitar, es la sensación que te da. Un ser de luz te da paz y tranquilidad y sientes amor. Un ser oscuro lo que te da es miedo y nerviosismo y angustia, y te puede dar angustia dependiendo de la persona. tiene un sentimiento o tiene otro. Pero normalmente tranquilidad no te da. ¿Me entiendes? Siempre tienes angustia, miedo, nerviosismo, escalofrío, y sin embargo un ser de luz siempre te da paz y tranquilidad y muchísimo amor. Ellos pueden, los seres de luz, no, los seres feos, negros, pueden representarse, como te he dicho antes, como un ser querido, como un animalito, mil formas, para que tú no le tengas miedo. Pero lo que no pueden transmitir es ese amor. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Hay por aquí alguien ahora o no? Sí, claro. Muchos. Más de lo que vivo. Más vivo. Que hay más muertos que vivo. Por eso digo ya, ¿verdad? ¿Hay aquí alguien? Sí, hay. Sí. Aquí sí. Siempre. De hecho, aquí siempre he estado en el Carna. Sí. Nosotros cuando entramos en la tienda, da igual que sea por la mañana o por la tarde, siempre es, si es por la mañana, buenos días doña Encarna. Ojalá te das cuenta. Y por la tarde es buenas tardes doña Encarna. Desde que se ha puesto a plastilina. No, pero como ella tiene los maestros, mira, hay por aquí alguien. Pero los maestros han servido. Sí. ¿Qué son? Seres de luz. Seres de luz. Los guías espirituales. Son seres de luz. A no ser que seas una persona mala, entonces el guía espiritual que tienes no es un ser de luz. Correcto. Es un bajo astral. Uh-huh. Y otras muchas cosas que se le podría decir. Sí, también. Bueno, lo de bajo astral, por decirlo de forma educada y fina. Te quería preguntar a ti, José Manuel, por el tema. Ahora hay mucho casi medio y todo esto de las redes sociales, ¿no? Que creo que están haciendo mucho daño en el tema de misterio e investigación. ¿Qué opinión tiene de todo esto? Hombre, la opinión no es buena, porque como tú has dicho y has metido el dedo en la llaga cuando has dicho en TikTok, YouTube menos. YouTube parece que se está quedando un poquito atrás, o quizás para otro nicho de edad que buscan otras cosas, pero TikTok en general es una red social para echar ratillo, para buen vídeo gracioso, para señorita con permiso, buenas tardes, esas cosas, ¿no?, que te van saliendo. No vas buscando, dejas que la aleatoriedad te llegue, ¿no? Y evidentemente si ves vídeos de misterio, te van a salir de misterio. Y el problema es que, como tú has dicho, hay aspirante a misterio en primero de EGB de medium, que también los hay. Los medium es de los que tú llegas y te dicen: yo soy medium. Bueno, es que a mí me han llegado a decir: yo soy casi medium. Sí, casi medium, ¿no? Yo me quedé mirando diciendo. Entonces, eso es un problema. Casi medium. Es un problema porque. No eres medium, no eres nada. Es un problema porque, entre otras cosas, realmente buscan dos cosas, ¿no? Lo primero es el like, el me gusta y el seguidor. Yo sé de gente que se ha metido en el mundo del misterio para ser muchos seguidores. Y para contar luego sitios a donde nosotros estamos hartos de ir, te lo vende como si ellos fueran los descubridores de aquella. Nosotros nos ponen los zapatos de allí. Pero oye, tienen seguidores, 20.000, 30.000 seguidores. Una cosa horrible, ¿no? Son gente que se dedican a eso, ¿no? Se dedican todo el día, están en el trabajo y están machacando, ¿no? Luego hay otros que son unos tristes, luego hay otros que están haciendo un directo y tienen dos, tienen a él y a la mujer, porque para eso cuéntaselo directamente, ¿no? No se ha amargado la vida. Entonces están haciendo mucho daño, porque claro, por con quien te vi te comparé, se suele decir, y son los típicos friki, ¿eh? Que el misterio es como si le hubiera dado por tocar otra cosa y se dedican a vender una moto que realmente ni saben de ella, ni tienen cuidado, ni tienen respeto. Yo tengo una chica, Lalu, que es una urbex, que se mete en sitios que son fascinantes y no le preguntes tú la ubicación que no te la va a dar. O sea, ahora tampoco altera el sitio. Cumple con el precepto de un urbex. Yo no soy un urbex, yo voy a investigar. Pero hay otros que no, hay otros que ponen con allí el spray con su deso, ahora me voy a pintar una estrella de 5 puntos y voy a hacer aquí un directo, y alteran el sitio, ¿no? Y luego te dicen, no, es que yo soy medium, bueno, medium, ¿no? Y tú dices, tú lo que eres medio tonto. medium tontum, ¿no? Entonces, tontum. Entonces, yo qué sé, ¿no? No, no le están haciendo un favor al mundo del misterio. Y luego lo que pasa es que te ve a gente que tienen programas de radio, programas de televisión, que hacen a lo mejor un pequeño vídeo en Twitter o en cualquier red social, dando leña en general, que eso tampoco es justo, y al final pagan justos por pegadores. Ese es el problema. Yo últimamente tengo que aguantar incluso que haya gente aquí en Sevilla que ha hecho 2 investigaciones en su vida, dos Castillo de las Acusaderas y un panteón, y van de, bueno, y el Castillo de las Acusaderas no es suyo, y el panteón porque lo llevaron investigador paranormal. Hombre, por supuesto, investigador paranormal, y te quedas alucinado. Tú dices, ¿y eso cómo va a ser? Y encima dan conferencias. ¿Y qué me tienes tú que contar si tú no sabes lo que es esto? Si a ti te van mal los corrillos de los pasillos de los congresos para criticar y para hablar mal de la gente que investiga. Yo es que no tengo tiempo, yo, tú lo sabes, estoy tan ocupado en mi trabajo que no tengo tiempo. Él no, él se sienta en el sofá a esperar que venga la gente y de mientras a acribillar a la gente en Facebook. A mí eso no me parece bien. Ni lo uno, ni los medium, ni los medium investigadores. O se está o no se está. Y por desgracia es un mundillo caínista. Es un mundillo malo. Es un mundillo con veneno. Donde unos pocos nos llevamos bien, pero hay muchas envidias, muchas traiciones, muchos palos, muchas mentiras. Mentir de ti. ¿Para qué? Para que él no se vaya con vosotros y se venga conmigo. ¿Cómo hace patria, no? Al final te voy a decir una cosa, es lo que decía mi madre, ¿no? Que Dios está arriba. Tú no te preocupes, que el karma hace lo suyo. Estoy seguro. Y si no, Dimitri. Una pregunta que quisiera saber. ¿Qué significa llorar dentro del vientre antes de nacer? Hombre, siempre dicen que llorar dentro del vientre de la madre viene con un don. Pero ese don, si tú no lo potencias, pasa. O sea, no. Aquí viene muchísima gente que tiene y dice, no, yo no lo quiero. Si lo tiene, no te digo que lo trabajes, que trabajes, o sea, que te dediques. Mi hijo tuvo que venir con un don, un viento materno. Ese niño siempre tiene hambre. Tiene hambre, está mareado. Yo creo que más que un don trae una caracola de chocolate. No sé, Antonio. En mi caso, por ejemplo, yo sí sé que yo lloré dentro del vientre de chica, por lo que me cuentan mi madre y mis abuelas que ya han fallecido y demás. Dicen que yo, cuando me despertaba, ellas venían y me preguntaban, casoñá, y yo les explicaba, y ellas, y por lo visto, se cumplía todo lo que yo decía, que yo no tenía conciencia. Pero eso vale. Es como... ¿A qué edad tenías que te pasaba eso? Pues eso es prácticamente desde que empecé a hablar. Bueno, yo lloré dentro del vientre, ¿sí? Y yo no recuerdo, yo no tenía ni conciencia, vale. Cuando mi madre pero me contaba. Pero eso después, lo que estuvimos hablando ayer. Después sí, conforme más mayor, sí he llegado a ver hechos en los que eran sueños repetitivos, y cuando yo lo verbalizaba, empezaban a ocurrir. Y a lo mejor eran incendios en algún lado, era casi todo, era maligno. Era sí. Casi todo, era como de magia. Ver personas y decirme adiós y enterarme al día siguiente que había muerto. Estar en el taxi, hacer el mismo viaje con las mismas personas y yo a verlo, pero no soñé. Sino de estar en mi casa con la tele puesta y tener una visión y tener y después al tiempo decir esto, inclusive en el tanatorio, yo estaba en el tanatorio de mi padre antes de morirse mi padre, y cuando llegó el día del tanatorio de mi padre, ver, o sea, son visiones premonitorias aquí, ¿verdad? Pero yo sí es cierto que no, no he querido ir más allá. ¿No lo has aceptado? No he querido. ¿No has querido aceptarlo? No he querido aceptarlo hasta que hace un par de años que empecé y digo, voy a ir a charlas, voy a ir a enterarme. ¿Y eso? ¿Y se te ha suavizado todo eso? ¿Qué? ¿Se ha suavizado o se ha normalizado un poco todas esas premoniciones y esos sueños repetitivos? Bueno, sigo teniéndola, yo pero, no le tengo miedo. ¿Pero ya con la misma intensidad? Más o menos, quizás no tan frecuentes como antes. De hecho, en casa sí tengo a una señora, que de hecho... La señora es del otro lado, ¿no? Sí, vale. Tengo, de hecho... yo no sabía quién era, y es residual de apego de allí, pero resulta que es tía, es la tía, tía abuela de mi marido, que cuando lo ha visto a él ha dicho que es un niño y no se quiere ir de allí, y ahí está. Lo ves, pero yo la entonces vi. ¿No es residual de la casa o es casa cuando tú ella vivía en el entorno, pero en el entorno no es no, que esos pisos los tiraron. Yo donde vivo ahora es en las regiones devastadas, donde tiraron y han hecho los 5 bloques de piso que parecen una casa. Entonces es en la zona. Después sí siento a mi padre, sí lo noto conmigo. Sí, lo siento y muchas veces lo he visto. Es que el error también que cometemos es dar por hecho de que esa persona es familiar. ¿Me entiendes? Claro. Eso es un error que cometemos muchísima gente. No solamente las que no entendemos. ¿Me entiendes? Y entonces cuando tú, como por ejemplo muchas veces en la ruta nos dicen, ¿eres mi abuelo? Cuando hacen la ouija. No digas nunca, ¿eres mi abuelo? Di tu nombre. Oye, ¿eres fulanito? Uh-huh. O me dices tu nombre. De hecho, en casa, dime tu nombre. Cuando, ¿por qué? Porque te pueden engañar. Es lo que he dicho antes, las entidades es que en casa te pueden representar de cualquier manera. Es que en casa me ocurrió desde luego una cosa de lo más raro, y ahí sí es cierto que tuve como un reparo, que es que yo en el cuarto año mi casa, porque por ejemplo has aceptado y a la tía abuela de tu marido, ¿no? ¿Qué? Tú has aceptado a la familiar de tu marido, ¿no? Y lo tienes en tu casa. Sí, pero es que tú no sabes si es ella. Vamos, claro. Pues tú vamos, por lo que pero tú ya la has aceptado. Tú ya la has aceptado. Al aceptarla, ya no la puedes echar. Qué miedo. Pero es que el caso... Yo creo que con estas cosas... El caso no es que se me ocurrió, es que si me aparezaba un poco, en mi casa entras y haces una L... Y aquí tengo un cuarto de baño pequeño, y yo tenía un espejo grande y lo tenía en el lavabo. Él no lo tenía enganchado, pero lo tenía puesto así, sobrepuesto para la pared. Sí. Bueno, pues yo salgo del cuarto de baño y cuando voy a mitad del pasillo siento como si fuera un ventaval. Y el espejo, que era grande, vamos, era un espejo así, grande, el espejo salió lanzado, que me llegaron los cristales casi al lado. Pues lo que yo te estoy diciendo, has aceptado a una entidad sin creyendo saber, que es una sin persona saber sin saber quién era. Es lo que he dicho antes, se puede presentar de cualquier manera, de un familiar, y tú lo aceptas. Vamos, yo no he hecho nada, yo no le he dicho ni sí, ni quédate. No, sí, inconscientemente sí, has aceptado que se quede ahí. Porque si no aceptas, oye, sí. Mira, tú aquí tú no tienes que estar fuera. Pero tú has aceptado inconscientemente. Hola, ah, pues es la tía de mi marido. Pues nada. Pues no, pero el de allí es más curioso. Evaristo. Contamos un casito más para... Me acabo de acordar ahora que me lo para, has acordado. Para acabar. Este verano estuvimos en una casa particular. La que nos dijeron... Bueno, la familia estaba recién mudada. Y donde vivían anteriormente... Cuando te decían, oye, vente a tomar café. Tú ibas allí a tomar café, te ponían el café. Y lo normal que es, pastelito, un bizcochito, algo. No. Ella te plantaba como una tabla de la Ouija. O sea, ella a tomar café a su casa era sinónimo de vamos a hacer una sesión de Ouija. Esto es como el chiste, ¿no? Ponte a partir el pollo, lo harto de la tabla a la Ouija. El pollo resucitaba. El pollo... Y bueno, en la otra casa pues tenían fenómenos paranormales para dar y regalar. Se mudan de casa. El río. Llevaban allí un mes o dos, como sí, mucho. Poco tiempo. Han poco tiempo. Y nos llaman de que allí hay fenómenos paranormales las 24 horas del día y para dar y para regalar. Fuimos, estuvimos investigando, efectivamente allí había de todo. De hecho, un sensor de movimiento puesto en una habitación completamente solo, sin que nadie estuviese allí en la habitación, y tuvimos que subir a apagar el sensor de movimiento porque nos tenía loco, sonando continuamente. Cuando ya nos ponemos a hacer la Ouija, toda la investigación estuvo con nosotros, la dueña de la casa y la hija. El dueño estaba trabajando. Y haciendo la sesión de, antes de hacer la sesión de Ouija, llegó el dueño también. Yo no me cargué al dueño en aquel momento, bueno, en aquel momento, cuando hicimos la sesión de Ouija, por educación y por respeto, pero de lo que me entraron ganas fue de cargármelo. Resulta que él, antes de hacer la mudanza, la dueña de la casa les dijo a todas las entidades que venían en la otra vivienda, os quedáis todos aquí, con nosotros no os vengáis. Ya estáis bien. Hasta ahí, bien. Pero al llegar dueño... Y dice, venid todos con nosotros a la nueva casa. Estáis invitados. Estáis invitados. Tal cual, ustedes no podéis imaginar la carita que pusimos todos. Se nos quedó, hasta la mujer, se le quedó una carita. Y a nosotros ya ni te cuento. Ay, mientras nos van a coger tablero de la Wii, partírselo en la cabeza, vamos. Que si lo sé a saber, no voy. No, no, seguro. Hasta lo que hacía aquella tarde que era gran puñeta, ¿no? Así que ahora estamos esperando a que nos avise para ir a intentar quitarlos a todos los que él ha invitado. Que no sabemos, no sabemos ni los que son. ¿Por qué? Porque él los invitó y los aceptó que vinieran a su casa. Buenos, ni uno. Todos malos. De hecho, nosotros, nada más irnos nosotros, la hija en su dormitorio tiene un espejo con lucecitas alrededor. Y sin nadie cerca del espejo, el espejo se le encendía y se le apagaban las luces solas. Sí, sí. De hecho, hasta hace poco, vamos, puedo poner audios, ¿eh? Que no sé si lo tengo, pero un momentito, porque si tengo los audios, lo pongo. Sabéis que normalmente yo y los que estamos aquí sentados somos muy transparentes. Un momentito. Un segundito, porque ahora tengo que ver. Creo que es este. ¿Qué es lo que tiene un espejo que haga que se haga un portal? ¿Qué es lo que encierra un espejo? ¿Por qué un espejo? Ya el espejo de por sí es un portal. Sí, pero está preguntando por qué. ¿Por qué? Buena, porque buena pregunta, refleja... no me lo había planteado nunca, oye. A ver, refleja ahí nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestro ser. Entonces, quiera o no quiera, el espejo refleja nuestro estado de ánimo. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú te maquillas porque tienes mala cara para ponerte mejor cara. Ahí te peinas para que la gente o tú te veas guapa. Entonces, quiera o no quiera, es como un lamento o quitarte una careta, ponerte una careta. Por eso el espejo siempre se absorbe o transformar los sentimientos. Se hace portal. Vale. ¿Te gusta? Pues vamos a Rosa, sí, para que no venga ninguna niña no para ese espejo, no dejarlo abierto, que hay que hacer. Hombre, hay que hacer un ritual para poder cerrarlo, para cerrar ese espejo, cerrar, no acceder, para que no pueda acceder por ese espejo. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Evaristo. Es lo mismo en la que era José. ¿Qué? Que su abuela, tu abuela, ¿no? Sí, mi abuela. Su abuela se llamaba Ángeles. Pues mira. Que curiosamente ha entrado por aquí por la Espíritu. Pues Ángeles. Sí. Señorita. ¿Y de lo que ha dicho, te ha sonado de algo? Es que eso es lo que yo le estaba comentando a ella. Como ella, yo no tenía mucha conexión mucho con ella. Sí, es cierto que ella, por último, sí, tuve más conexión con ella hasta que uno de mis tíos se la llevó a una residencia. Y entró, ella estuvo operada dos veces de corazón abierto y en la última murió de una operación de apéndice. Y por lo que se ve, decía que le dolía todo el cuerpo. Y lo has dicho, dolor general. Pero es que así es como yo me encuentro ahora mismo. Es lo que estuvimos hablando ayer. Vale, vamos a escuchar. Lo he encontrado, ¿vale? Evaristo. Mira, te voy a comentar la cosita que ha pasado, tío, porque ya es que una cosa tras otra, tío. Tenemos la perrita negra que es el primer vídeo que te mandamos, que salía como con un latigazo. Está muy tranquilita, está ya muy tranquilita, ya más mayor y está tranquilita y no. Bueno, pues hoy me llamó mi hija, estamos trabajando Rubí y yo, y dije, papá, que la perra no para de ladrar, venga a ladrar, venga a ladrar, venga a ladrar, como una desquicia. Y bajó y dice que estaba mordiendo la puerta. Yo no sé si es que ha visto algo raro, no tengo ni idea. O que vi algo en la puerta, es que la tenemos como una especie de patio encerrada cuando nos vamos a trabajar. Y ya cuando llegamos la abrimos. Y ya te llevando una foto de la puerta nueva de aluminio como puesto, para que yo creo que posible que solo haya hecho la perra, digo, que se me tiene que haber roto los dientes o algo. O no sé, tío. Te voy a mandar un vídeo. El vídeo. La puerta a reventar. Esto no lo hace un perro, ¿eh? No. Bueno, mis perras esto, se quedan esto, ladrando. Pero esto es que se ha traído hasta... Esto se ha traído el marco, se ha traído la pared, se ha traído todo. Además parece que cuando venía el mundo, que era el mismo sitio, no sé si de mea o menos. Ahí estará, pues tiempo se mea, ¿no? Pero no es la zona, tú sabes que los perros suelen orinar del mismo sitio más o menos. Ya por eso yo eso es un objeto veo muy raro que lo haya hecho la perra, tío. No sé, la verdad. ¿Qué podemos hacer mientras tanto para limpiar un poco? Y ya un poco él pidiendo ayuda de... Lo que pasa es que con él, yo me llevo bien con él. El problema que tú tienes es que tú no me puedes a mí llamar para que te ayude. Y tú cuando yo me voy te dedicas a hacer sesiones de Ouija en tu casa. No. Pone velas negras. Te trae a todo lo que viene. Yo es cierto que a mí se me calma mucho, gracias a ella. Que limpié la casa entera con agua bendita, lo limpié todo y desde entonces siento. El jabón de Mercadona también es muy bueno. El bosque verde. No, y sí es cierto que se me ha calmado bastante. Todo, incluso las perras, ya no ladran tanto al foco. ¿Por qué? Donde... Vamos. Que tienes, no es bueno. Vamos a ir cerrando. Hemos escuchado, hemos explicado, hemos gastado broma. Hemos hecho un experimento porque es que, como nos ha pasado eso, sí. Pues venga, vamos sobre la marcha a hacerlo, ¿no? Y de alguna forma son las investigaciones. Unas son más intensas, otras menos, unas las podemos contar, otras no. Sí, hay algunas que por ahí que... Pero, algunas no podemos contar, pero las contaremos dentro de un tiempo. Ahora mismo. Y de alguna forma son las investigaciones que hemos estado haciendo este verano, que las iréis viendo en la tele, porque en Andalucía Paranormal las vamos a ir emitiendo en 7TV y las vais a poder disfrutar. No sé yo en qué día, son. Domingo a las 9 de la noche en 7 Televisión, en la TDT. También la puede ver en streaming en la página web, o luego ya en la redifusión, o también a través de la página web, que van todos los archivos, se pueden ver, ¿no? 7tvandalucía.es, ahí se mete uno y lo ve. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Respira hondo, silencia tus pensamientos y comparte con nosotros esta reflexión. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de una palabra breve, pero cargada de un peso inmenso: la muerte. En los próximos minutos vamos a recorrer distintas visiones sobre la muerte, desde antiguas civilizaciones hasta religiones actuales, desde la filosofía hasta la ciencia, desde el temor a la desaparición hasta la posibilidad de un más allá. Nos acompaña desde el inicio de la humanidad como una sombra inevitable, como un horizonte al que todos caminamos, sin excepción. Hablar de muerte es hablar de nosotros mismos, de nuestras creencias, de nuestros miedos, de cómo hemos intentado darle sentido a lo desconocido. Desde que los primeros seres humanos enterraron a sus muertos hace más de 100.000 años, quedó claro que la muerte no era solo un hecho biológico, había algo más, un misterio, un tránsito, quizás una continuidad. En Egipto, por ejemplo, los faraones construyeron pirámides colosales para asegurar su vida después de la vida. Creían en el Duat, el mundo de ultratumba, donde el alma debía atravesar pruebas y ser juzgada por Osiris. Allí, el corazón del difunto se pesaba frente a la pluma de la verdad. En Grecia, se pensaba que los muertos cruzaban el río Estigia en una barca conducida por Caronte. Para pagar el pasaje, se colocaba una moneda en la boca del difunto. En Roma, esas tradiciones se mezclaron con rituales más prácticos, pero siempre con la idea de que había un viaje tras la muerte. Mesoamérica, culturas como la mexicana o la maya también concebían un más allá más complejo. No se trataba de un cielo o un infierno moral, sino de destinos diversos según la forma en que alguien moría. Los guerreros iban al sol, quienes morían por causas ligadas al agua iban al Tlalocan, y otros descendían al Mictlán, un largo viaje de 9 niveles. En la historia nunca fue solo el final, fue siempre puerta, tránsito o transformación. Las diferentes religiones y creencias han tenido diferentes formas de ver la muerte. El cristianismo, que marcó gran parte de la cultura occidental, introdujo la idea de un juicio final, de un cielo y un infierno como recompensa o castigo según las acciones en vida. Esto dio a la muerte un carácter moral. Morir no era solo dejar de existir, sino enfrentar las consecuencias eternas de nuestras decisiones. En el Islam se habla de Barzaj, un estado intermedio entre la muerte y la resurrección, donde las almas esperan el día del juicio. La visión musulmana resalta la compasión divina, pero también la responsabilidad personal. En el hinduismo y en el budismo, la muerte no es un final, sino parte de un ciclo, el samsara. El alma reencarna una y otra vez hasta alcanzar la liberación, ya sea el moksha o el nirvana. Allí, morir no es desaparecer, sino transformar la existencia en otra forma de vida. Incluso fuera de las religiones organizadas, muchas culturas indígenas conciben la muerte como un regreso a la tierra, como reintegración a la naturaleza o encuentro con los ancestros. Todas estas creencias muestran algo fundamental. El ser humano necesita pensar la muerte como algo más que el vacío, porque el vacío nos aterra. Siempre se ha tenido miedo a la muerte. El miedo a la muerte tiene múltiples raíces. La más evidente, la desaparición de la conciencia. La idea de dejar de existir, de ya no sentir, de no estar. El filósofo Epicuro decía: la muerte no es nada para nosotros, porque mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte llega, nosotros ya no existimos. Sin embargo, a pesar de esa lógica, el temor persiste. Hay otro miedo, quizá más profundo, no a la muerte en sí, sino a lo desconocido. ¿Qué hay después? ¿Oscuridad? ¿Dolor? ¿Nada? También existe el miedo social, perder a los seres queridos, quedar solos o imaginar que nuestra memoria será olvidada con el tiempo. La psicología moderna ha mostrado que gran parte de nuestra angustia cotidiana, la ansiedad, el deseo de trascender, la obsesión por dejar huella, provienen de la conciencia de la muerte. Vivimos tratando de negar o aplazar esa certeza. Hoy, en el mundo secular y científico, tendemos a ver la muerte como un hecho biológico, el cese de las funciones vitales. La medicina prolonga la vida, pero también abre dilemas éticos. ¿Cuándo dejar de intervenir? ¿Qué significa una muerte digna? Al mismo tiempo, la cultura popular la representa de formas diversas. En el cine, en la literatura, en las celebraciones como el Día de Muertos en México, donde la muerte se convierte en color, en poesía, en memoria viva. En nuestra época tecnológica, incluso se plantea si la muerte podrá ser vencida con inteligencia artificial, criogenia o transferencias digitales de la conciencia. Pero hasta ahora, la muerte sigue siendo invencible y quizás necesaria. La muerte es el espejo que nos obliga a valorar la vida. Si no muriéramos, ¿qué sentido tendría el tiempo, el amor, la urgencia de crear? Como escribió un poeta, lo que da valor a la vida es que termina. A lo largo de la historia hemos inventado mitos, religiones, filosofías y ciencias para acercarnos a este misterio. ninguna respuesta es definitiva. Pero quizá lo importante no sea resolver la muerte, sino aprender a vivir con ella como compañera silenciosa. Aceptar que un día ya no estaremos puede ser, paradójicamente, la mejor forma de estar presentes aquí y ahora. Gracias por acompañarme en este viaje reflexivo. Que estas palabras sirvan no para temer a la muerte, sino para abrazar con más intensidad la vida. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nápoles no es solo bullicio. No solo es sol mediterráneo y pizzas irresistibles. Es también un lugar donde la historia y la leyenda conviven en cada esquina. Sus calles, levantadas sobre siglos de culturas superpuestas, esconden palacios inconclusos, criptas secretas, obras de arte cargadas de simbolismo hermético y relatos de fantasmas que nunca se fueron. A diferencia de otras ciudades, Nápoles no oculta su lado oscuro. Lo exhibe en iglesias, en museos, en palacios. Lo susurra en callejones del centro histórico y lo convierten en parte esencial de su identidad. Desde las esculturas enigmáticas del Cristo velado y las inquietantes máquinas anatómicas del Museo San Severo, hasta por ejemplo el Palazzo Donna Anna, residencia de espectros y leyendas urbanas, la capital del sur de Italia se revela como el eje de muchos misterios sin resolver. Pero vamos a conocer algunos de estos misterios. Lo primero es que entre los personajes más fascinantes de Nápoles se encuentra Raimondo di Sangro, príncipe de San Severo, allá entre los años 1710 y 1771. Fue militar, inventor, científico y mecenas, y su figura se mueve entre la frontera del genio ilustrado, y el mago hermético. De él se decía que dominaba secretos alquímicos, que practicaba experimentos con sangre humana y que podía fabricar telas impermeables, lámparas que ardían eternamente e incluso autómatas con apariencia humana. Sus contemporáneos lo miraban con una mezcla de admiración y miedo. Su legado más inquietante es la capilla de San Severo, en el corazón de Nápoles, que se transformó en un templo de simbología esotérica. En el centro de la capilla se encuentra una de las esculturas más importantes del arte barroco, el Cristo velado, o el Cristo velado de Giuseppe San Martino del año 1753. Es una obra maestra de un Cristo yacente, en mármol, cubierto en mármol por un sudario tan fino que parece transparente, todo tallado de una pieza. El velo deja ver cada rasgo, cada vena, cada pliegue, como si se tratara de un verdadero tejido petrificado. El misterio nace de la perfección técnica. Muchos creyeron que el príncipe Raimondo había descubierto un proceso alquímico para calcificar en mármol una tela real, convirtiéndola en piedra, aunque los historiadores evidentemente lo desmienten. Y pese a ello, la leyenda persiste, alimentando la idea de que la capilla es un espacio de ciencia prohibida y ritos herméticos. Pero realmente, en el Cristo velado lo que hay es mucho arte, con mayúscula. A la altura incluso de Miguel Ángel, porque es una auténtica maravilla en mármol. Aún más perturbadoras, sin duda, son las máquinas anatómicas, que están conservadas en el sótano de la capilla, y que se trata de cuerpos humanos completos, con su sistema circulatorio intacto y visible, petrificado. Sí, sí, como lo oyen, solamente es las venas y las arterias, con todos los vasos circulando no, petrificado, pero como si fuera una especie de ramal que envuelve a lo que es el esqueleto. Durante siglos se dijo que Raimondo di Sangro había inyectado sustancias químicas en las venas de los criados vivos para petrificar sus arterias. Hoy se sabe que fueron elaborados mediante modelos anatómicos con técnicas experimentales del siglo XVIII. Pero la historia del experimento macabro aún no se ha descubierto y no se sabe cómo. Sí se sabe que son una de las atracciones macabras, o no, más célebres de Nápoles. El Palacio Donna Anna, que es una belleza, pero que también esconde fantasmas. Situado sobre los acantilados de Posilipo, el Palacio Donna Anna domina la bahía de Nápoles con su porte inacabado. Diseñado en el siglo XVII por el arquitecto Cosimo Fanzago, debía ser una de las residencias más espléndidas del virreinato español. Sin embargo, la muerte de su promotora, Ana Garafa, duquesa de Medina de las Torres, y los conflictos políticos dejaron el edificio a medio construir. Desde entonces, su silueta incompleta se convirtió en parte esencial de su encanto. Un palacio que parece ruina, pero que en realidad es una obra inconclusa maravillosa. El palacio además se asoció a relatos de depravación y muerte. Una de las leyendas más antiguas asegura que la reina Juana d'Anjou, citada allí por pescadores con los que se entregaba a placeres prohibidos y luego eran asesinados, peca y paga por sus crímenes allí, pues se dicen que sus lamentos aún resuenan en los sótanos. Otra historia cuenta la tragedia de Mercedes de las Torres, hija del virrey español, que desapareció misteriosamente en el palacio y desde entonces se afirma que su espectro recorre las salas. Más allá de las leyendas, el Palacio Donna Anna ha inspirado obras teatrales, novelas y películas. Su mezcla de belleza arquitectónica, ruina y misterio lo convierte en un símbolo de la identidad napolitana, esplendor y decadencia, todo en un mismo marco. Hoy sigue habitado, convertido en condominios privados, y su interior se usa para actividades culturales, pero su presencia sigue siendo un monumento vivo al misterio. Nápoles se levanta sobre una red subterránea de túneles, de galerías, de catacumbas, antiguas canteras romanas, refugios en tiempos de guerra, paisajes inexplorados de un mundo oculto, pasajes secretos que entrelazan un laberinto que alimenta leyendas de sociedades secretas y también de apariciones. Las catacumbas de San Genaro y San Gaudioso son dos de los complejos más célebres. Entre ellas se conservan frescos paleocristianos y restos de mártires, pero también historias de sombras y presencias inexplicables que acompañan a los visitantes. En el centro histórico se encuentran la iglesia de Santa María del Ánime del Purgatorio ad Arco, dedicada al culto a las almas en pena. En su cripta, los fieles adoptan calaveras anónimas, cuidaban y pedían su intercesión a cambio de favores. Ese sincretismo entre catolicismo popular y supersticiones convirtió a la iglesia en un lugar donde lo religioso y lo mágico se mezclan sin fronteras. El cementerio de la Fontaine, que es muy curioso porque es un espacio inquietante. Cimitero de la Fontanelle, una antigua cantera reconvertida en osario donde reposan miles de calaveras y huesos apilados. Y por favor, disculpe mi italiano. Durante siglos los napolitanos acudieron allí a adoptar un cráneo, limpiarlo, cuidarlo y rezar por su alma a cambio de protección. Se decía que las calaveras podían cumplir favores o conceder suerte en los negocios. Hoy en el cementerio se puede decir que se ha convertido en un lugar de visita, pero su atmósfera sigue siendo tan sobrecogedora como en tiempos pasados, y les garantizo que es mucho. Si seguimos caminando por los fantasmas napolitanos, nos encontramos con el Castel del Ovo, fortaleza levantada en un islote de Megaride, rodeado de mitos. Las leyendas cuentan que el poeta Virgilio escondió un huevo mágico en sus cimientos. Mientras el huevo se mantenga intacto, la ciudad permanecerá en pie. El castillo es escenario de relatos de espectros, de prisioneros, nobles ejecutados y marineros ahogados. Su silueta al atardecer sigue evocando presencias invisibles. El Teatro San Carlo, uno de los coliseos de la ópera más antiguos de Europa, que también tiene su fantasma. Se habla de un cantante muerto en pleno escenario cuyo espíritu aún ronda entre bambalinas. Y Nápoles también es tierra de brujería popular. La figura de Janara, bruja que entra de noche en las casas para atormentar a los hombres, y que forma parte de la tradición oral. Amuletos como el cornicelo, pequeño cuerno rojo, se siguen vendiendo como protección allí en Nápoles contra el mal de ojo. Mientras iglesias napolitanas también esconden símbolos herméticos e incluso la famosa sangre de San Genaro, que se licúa cuando llega una fecha y cuando no lo hace, es símbolo de mala suerte y de un año de desgracias, y los supersticiosos napolitanos se lo toman muy en serio. En la capilla, por ejemplo, de San Severo, los mosaicos del suelo representan un laberinto iniciático. Entre otras, se pueden encontrar estrellas, signos zodiacales y figuras que mezclan lo cristiano con lo pagano. Igualmente en el monte Vesubio, el eterno guardián de la bahía, que no es solo un volcán, para los napolitanos ha sido símbolo de destrucción y renacimiento, un recordatorio de la fragilidad humana y de la fuerza de la naturaleza. Las erupciones del pasado, como la que destruyó Pompeya y Herculano, se convirtieron en metáforas de castigo divino, y aún hoy muchos creen que su silencio es solo aparente. El urbanismo de Nápoles refleja siglos de mezcla cultural, griego, romano, español, francés. En las calles y plazas se pueden hallar obeliscos, inscripciones y esculturas que han sido interpretadas como marcas templarias, alquímicas o masónicas. Castelnuovo o Macho Angioni son dos puntos que realmente esconden un solo lugar. Es un monumento cargado de leyenda, construido en el siglo XIII, y que fue escenario de conspiraciones, batallas y ejecuciones. Y allí se habla del fantasma de una reina que aparece en la sala de los varones, así como de sombras que se pasean por los pasillos. Dominando la ciudad desde lo alto está el Castel Sant'Elmo, una fortaleza y prisión. Entre sus muros se cuentan historias de apariciones de soldados muertos y de figuras encapuchadas que recorren los bastiones. Su silueta hexagonal, cargada de simbolismo geométrico, ha sido interpretada como signo esotérico de poder. Nápoles, en suma, es una ciudad que no se limita a mostrar ruinas romanas, palacios barrocos y bullicio. El verdadero atractivo reside en un universo paralelo de símbolos, fantasmas y leyendas que se perciben bajo la superficie. El Cristo helado, las máquinas anatómicas, el palacio de Doña Ana, las catacumbas, las supersticiones, todas se respiran en sus calles y son piezas de un mosaico inquietante y fascinante. A ello se suman el cementerio de la Fontanelle, el mito del Castel de Ovo o las historias de brujas y amuletos o el Vesubio. Visitar Pompeya es una visita aparte en la que fascinarse con sus frescos, con la tragedia y con los moldes de los cuerpos de los que fallecieron. Nápoles no solo se visita, es un lugar donde la frontera entre historia y mito es tan fina como el velo de mármol que cubre al Cristo de San Martino. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de Voces del Misterio. Pero recuerden que tienen una cita la próxima semana en esta verde y blanca sintonía, en la 96.8 de la FM. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Muchas gracias por ser amigos y oyentes de este programa. Hasta la próxima.